Que vive en la tierra, llego a tu casa y está muy celosa. Una señora que vive en la tierra, llego a tu casa y está muy celosa. Yo la vi con una soberbia, señores, con espuma en la boca. Yo la vi con una soberbia, señores, con espuma en la boca. Con espuma en la boca, con espuma en la boca, con espuma en la boca, con espuma en la boca, conocerla, me le puse frente y me dio los motivos. Esa señora para conocerla, me le puse frente y me dio los motivos. Ella dice que a su casa no llega la familia del marido. Ella dice que a su casa no llega la familia del marido. La familia del marido, familia del marido, familia del marido, familia del marido, que tiene una hija, ni es para pobre ni es para rico. Esa señora que tiene una hija, ni es para pobre ni es para rico. La tiene tan consentida que dice que es para delito. La tiene tan consentida que dice que es para delito. Es para delito, es para delito, es para delito, para mí solito.